7 de la mañana y 5 minutos. Ayer les decíamos en horas de la mañana que se estaba registrando un paro en el CASMU. Para nosotros fue sorpresivo. No sabemos qué tan sorpresivo fue para los trabajadores del CASMU. Y hoy se está realizando un paro de 24 horas porque ayer no conformó o no le dieron respuesta a los trabajadores y anunciaban ya. Ustedes escuchaban un audio ayer de Sonia González, que es la secretaria general de la Asociación de Funcionarios del CASMU, en donde advertía que si no había respuestas que conformaran a los trabajadores, hoy iban a realizar un paro de 24 horas. Y precisamente hay un paro de 24 horas que comenzó anoche. Estamos en contacto con la secretaria general del sindicato, Sonia González. Buen día, Sonia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día de audiencia. Bueno, Sonia, contanos qué tan sorpresivo fue para ustedes esta decisión que tomaron las autoridades del CASMU y que no los está conformando. El conflicto, digamos, que se está generando es debido a que la empresa innovó contratando una empresa tercerizada que le provee personal de enfermería, tanto licenciados como auxiliares. A nosotros, la verdad que habíamos tenido instancias de negociación por los distintos temas que surgen permanentemente, pero esto no había sido planteado y además no se nos pasaba por la cabeza a ninguno. Por esa razón, cuando nos enteramos de esta situación, el Consejo resuelve hacer un consejo extraordinario el día lunes y toma la resolución de convocar un paro sorpresivo en el día de ayer de 8 a 12 y pedirle a la empresa que nos reciba y que nos dé respuesta de por qué esta situación. La empresa no nos recibe y entonces resolvimos que o si no teníamos una respuesta favorable o si no nos conformaba lo que nos fueran a decir, cosa que no nos dijeron nada, se desarrollaba en el día de hoy un paro de 24 horas, que es lo que estamos haciendo en el día en este momento con las guardias gremiales correspondientes, manteniendo los servicios que se mantienen siempre de asistencia cuando estamos en un paro. Uh-huh. Sonia, ¿esto está sucediendo en todos los sanatorios? Sí. Es un paro general de AFCASMO que alcanza a todos los centros de la institución. Uh-huh. ¿Hay algunos servicios que se mantengan? Porque no. Estoy recibiendo en este momento un mensaje que dice que en el CASMU 3 está funcionando el bloque quirúrgico como si no sucediera nada. No te podría decir si eso es así o no es así. Ajá. Lo tendría que verificar. Lo que se hace en un paro de 24 horas está marcado por el instructivo de paro y en donde lo que se mantiene son todos los servicios que hacen a la urgencia, digamos, ¿no? Así que si el bloque quirúrgico está funcionando, calculo yo que funcionará con la lentitud que la guardia gremial le provee. Nosotros no somos nunca, somos quienes suspendemos intervenciones quirúrgicas. Eso es responsabilidad de la institución. Nosotros claro, lo que hacemos claro, es dejar claro. Guardias gremiales. Muy bien. Sonia, en el día de hoy van a tener un plenario ustedes, ¿no? Sí, tenemos que resolver la forma en la cual lo vamos a desarrollar debido a las resoluciones tomadas en el día de ayer por el gobierno, pero sí vamos a mantener una discusión por la vía Zoom o por la vía que sea, que nos permita analizar en el colectivo cuáles son los pasos a seguir por parte del sindicato en función de nuestro rechazo a la tercerización en enfermería y además que se profundizó en servicio, porque también se están entrando la empresa tercerizada a las áreas específicas o a las áreas especiales áreas cerradas, en donde siempre el personal de limpieza era funcionario acá. Nosotros decimos que lo importante acá es garantizar la asistencia y no precarizar todo el proceso de trabajo como se está intentando hacer por razones económicas. Uh-huh. ¿Ustedes habían solicitado el ingreso de personal, Sonia? Sí, nosotros solicitamos el ingreso de personal y la cobertura de todos los ausentismos desde siempre. Esto es histórico. Sí. Se da que se certifica el personal y te contratan o te toman X porcentaje y no la totalidad. O se cubren con horas extra, X porcentaje de ausentismo, pero no la totalidad. Entonces nosotros siempre pedimos que la cantidad de personal que esté abocado a la atención sea cubierto. Si ese personal está certificado, está de licencia o lo que fuera, sea cubierto por el suplente que corresponde. Porque de esa manera se garantiza la calidad de atención. Máximo cuando hace un año que estamos con el tema de la pandemia, en donde todo el equipo de salud está absolutamente agotado. Claro. Entonces es imprescindible que las diferentes ausentismos sean cubiertos, ¿no? Pero como corresponde. Muy bien. Sonia, no sé si querés decir algo que no se me ocurrió a mí preguntarte. Dejar claro que siempre los trabajadores somos absolutamente responsables de la función que cumplimos. Y por tal motivo, nosotros creemos muy importante acá dejar claro que todo lo que se está modificando en materia de recursos humanos, de personal tercerizado, nosotros lo que decimos es que sean contratados los auxiliares de servicio que tengan el curso de auxiliar de servicio como auxiliar de servicio suplente CASMO. Así lo venimos planteando hace muchísimo tiempo. En el caso de enfermería, la misma situación. No se nos pasaba por la cabeza que la institución intentara tercerizar enfermería, ni en licenciados ni en auxiliares. No le vemos la razón desde el punto de vista económico, todo lo contrario. Y que además hay que ser muy cuidadosos estando en una pandemia como la que estamos. Entonces los trabajadores queremos y exigimos tener condiciones de trabajo adecuadas, que esté todo el personal como corresponde y no la precarización del trabajo ni de la calidad de atención. Muy bien. Sonia González, muchísimas gracias por la información, por el tiempo y demás está decir que quedamos a la orden. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.